Signo lunar ascendente Sagitario. Llega la luna cuarto menguante a Capricornio, así que muchas de esas estructuras que tenías ahí montadas a la hora de valorarte o a la hora de manejar tu propia economía ya se caen definitivamente. La luna cuarto menguante en Acuario después, ella va a traer también la eliminación de muchos pensamientos o de muchas expectativas que, claro, tenías ahí también estructuradas de alguna forma. Incluso también algunas formas de enfocar la libertad a la hora de comunicarte o a la hora de codearte con hermanos, primos o todas esas situaciones o relaciones que te rodean en tu medio ambiente más cercano. No me extrañaría que con esta luna cuarto menguante, tanto con la de Acuario como con la de Piscis, incluso pudieras estar pensando en algún cambio de vivienda. Como te he dicho, al mismo tiempo se va en esa luna menguante en Acuario, se va a ver una gran triple conjunción entre Venus, Juno y Saturno. Por lo tanto, eliminas expectativas, formas de comunicarte, todo esto que te he dicho, pero al mismo tiempo comienzas un ciclo nuevo precisamente a la hora de enfocar tu mente, tus comunicaciones y tus compromisos, tanto en asuntos de economía, valoración, y tienen que ver con temas laborales, temas de salud, rutinas y también proyectos en equipo, amistades, formas de plantearte una vida sentimental, libertinaje, no libertad. Entonces, bueno, pues ahí es donde también comienzas un ciclo en el que tu forma de pensar va a variar. Como te he dicho antes, la luna cuarto menguante pasará por Piscis también, así que también ciertas neblinas, ciertos sueños que tenías ahí puestos dentro de tu vida privada o vida familiar, también toca drenar y eliminarlas. El día 1 de abril, la luna nueva en Aries viene con muchísima fuerza, se va a dar en fuego y tú eres fuego. Así que comienzas un nuevo ciclo en todo aquello que dicta tu corazón. Enfocar tu vida sentimental, cómo te enamoran, cómo te enamoras, diversión, disfrute de la vida, hijos y, por supuesto, creatividad para tu vida personal o profesional. Al lado de esta luna va a estar Mercurio, así que también esto tiene que ver muchísimo con pareja, socio, amigo o amiga íntima, es decir, relaciones personales más estrechas y también asuntos profesionales, pero sobre todo de estatus. Date cuenta que esta luna nueva ahí en Aries junto a Mercurio, porque Mercurio pasará a Aries el día 27, van a estar alimentando a Marte, ese Marte que en Acuario está luchando muchísimo porque todas esas expectativas, incluso firmas y contratos que tenías establecidos, aboguen por cambios radicales en tu vida laboral. Mi querido Sagitario, muchos asuntos kármicos también, porque el nodo sur está transitando por tu casa 12, por tu espalda. Así que muchas situaciones por destino se ponen en marcha, porque además la luna nueva en Aries trae el comienzo de la etapa preeclíptica.